Producción La Fleca presenta en col·laboració amb Ràdio RSK el programa de Mayaya. Mi padre y mi madrastra, que yo tenía. Mi madre se murió cuando tenía 36 años y quedamos 6. Mi padre era de derechas. Él iba en el pueblo, al casino, que eran, iban los más gordos del pueblo. Los de derechas iban allí a jugar a las cartas y eso los domingos. Mi padre tenía un tejar, tenía un par de mulas, tenía hombres en el tejar que hacía ladrillo, hacía teja, hacía adoquines de estos que hacen de todo. Y tenía un par de mulas porque tenía un horno, el tejar, todo eso es un horno donde cocer todas las piezas esas. Y él, pues como entonces estaba un poco bien, pues se juntaba con los más esto. Pero mi madrastra era contrario, era de izquierdas. Cuando se acabó la guerra, pues encerraron a mi madrastra, encerraron a mi padre. Porque mi madrastra, como era... Tenía una hija y le puso pasonaria y le gustaba todo aquello, la madrastra. Y mi padre, como hacía todo lo que la mujer le mandaba, porque él tenía 36 años cuando se casó y ella tenía 17, y todo lo que le mandaba, para él la mujer era una niña. Todo lo que le mandaba la madrastra, él hacía eso. Y los encerraron. Y vinieron aquí a Barcelona, los trajeron aquí. Y lo soltaron aquí. Y entonces se quedaron aquí. Mi madrastra y mi padre. Y entonces se trajeron a los que teníamos, a todos. Yo como estaba con una tía, cuando se murió mi madre, me llevó una tía que no tenía hijos. Y me crié con ella. Y entonces mi padre se trajeron, vinieron todos aquí. Y vivían aquí en el Paseo Maragall, en un piso de alquiler. Y entonces él se metió en una obra de guarda por la noche y se jubiló a los 90 años. Y luego ya, pues bueno, le quedó su paga. Luego cogieron el mismo piso, lo traspasaron, porque entonces eran pisos de traspaso. En vez de alquiler, traspaso. Y cogieron el mismo piso de traspaso en Paseo Maragall. Ahora una canción de Para Jona. Vale, vale. Seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duela amor, algo que hacer, alguien a quien amar, con quien contar y algo de esperanza. Seguiré caminando, seguiré soñando, aunque me duela la fiesta que tengo, la llevo, la tengo. Thank you. seres sensibles, no hay misión imposible. Prohibido instalarse, prohibido aparcarse, prohibido abusar. Seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duela amor. Seguiré caminando, seguiré soñando, aunque me duela amor. Seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duela amor. Seguiré caminando, seguiré soñando. Bueno, pues estábamos en el pueblo y mi hermana María fue desde aquí a allí a vernos y se trajo al Ángel y a tu madre, que eran los mayores. Y entonces ella los puso aquí en un colegio. Nosotros vinimos a buscarlos, pero ellos no se querían venir, ellos no querían venirse. Y el Ángel dice, bueno, yo me voy, pero cuando sea mayor me voy a venir a Barcelona porque a mí no me gusta el colegio del pueblo. Entonces nos lo llevamos, pero siempre estaba diciendo eso. Luego ya se puso la vida tan ya muy imposible, ¿no? Nosotros teníamos la mula, un carro, teníamos la hacienda de la abuela, pero la abuela ya se puso muy esto y la partió. Entonces nosotros, pues el Lavi se iba a segar afuera del pueblo y yo me quedaba allí con los críos. Y, bueno, y un día dice, mira, los vamos a ir a Barcelona. Y cogimos y se vino él. Estuvo aquí 3 meses. Y yo me voy delante. Si me va bien, pues te llamo. Y si no, pues me vuelvo, me vengo yo. Y se vino él. Estuvo 3 meses aquí. Él estuvo de pensión casa de mi padre. Y entonces nosotros vendimos la mula, el carro y juntamos el dinero para el piso del 30, que me costó 70.000 pesetas, el piso del 30. Pero di 30 de entrada y 500 al mes. Pues se vino y buscó faena, enseguida encontró. Él se metió en los railers de los tranvías, porque había tranvías entonces. Y él le iba con la cosa de quedarse luego en los autobuses. Entonces los vinimos, los llamó, vinimos el 17, vísperas de Navidad, de diciembre. Yo con los 5 críos. Y yo mandé todos los muebles, mandé las camas, los colchones y un baúl que tenía con todas las ropas, mantas, sábanas, ropa. Lo mandé de puerta a puerta, que era entonces en el tren, de puerta a puerta se llamaba. Pero que no vinieron, vine yo y no vinieron. Los muebles en Valencia, allí donde meten todas las cosas, allí estaban. Y el hábito los días se iba a preguntar, no han llegado, no han llegado, no han llegado. Y cuando vinimos nosotros, el día que vinimos nosotros, dormimos en la cocina todos. El José Antonio durmió en la canasta de la fruta, de las frutas que venden, las canastas estas grandes, ahí durmió el José Antonio. Y nosotros en una manta dormimos todos. No teníamos muebles, tuvimos así un mes. Y un día se encontró el Lavi, se encontró a un muchacho que los padres y él iban a vender, eran quinquilleros. Quinquilleros era estos que ahora venden por los pueblos, en los supermercados, pues entonces ellos eran, aquellos se llamaban quinquilleros. Iban con un carro y 2 mulas que tenían. Y luego él se metió en la Renfe, en Valencia. Y entonces cuando lo vio un día por aquí, él la vi y dice, ¿qué haces tú aquí? Y entonces el uno le dijo que él vivía aquí, el otro le dijo que estaba en Valencia. Dice, oye, pues yo que tengo los muebles allí, que él me mandó la mujer, los colchones y todo, y no han venido, ¿qué pasa? Y entonces dice, dime, y le dijo cómo se llamaba y todo, y otro día los trajeron. Porque el chico aquel fue derecho y los buscó, y otro día estaban aquí, de puerta a puerta que se llamaban. Pero el Lari dice, si yo traigo los chiquillos aquí, al centro de Barcelona, que ya las calles son muy estrechas, allí no estaban, no podían salir a la calle a jugar ni a nada. Si yo traigo aquí los críos, acostumbrados a estar en el pueblo, se mueren de estar aquí metidos en esto. Y vinieron por aquí, porque como el Paseo Maragall está cerca, pues vinieron por aquí y estaban haciendo el 30. Y ahí cogió el piso. Y entonces vinimos derechicos al piso nuestro y pagaban 500 pesetas al mes. Y bueno, pues ahí estuvimos 14 años. Luego a los 14 años, en la vi se colocó, mi hermana la María estaba sirviendo en una casa que el señor José era viajante, era de esto, él conocía mucha gente. Y entonces lo colocó en Estebanele Paisa. Él, cuando llegó, se metió en los reyes. Pero luego, cuando vinimos, pues mi hermana, la María, habló con el señor y lo metió en Estebanele Paisa. Una casa, una de fabricar, de hacer tejidos. Sábanas, toallas, mantelerías, de todo esto. Y se metió ahí, ahí ha estado, hasta que se jubiló. No. No se jubiló de ahí. Ahí estuvo muchos años. Y luego la fábrica esta, que estaba, a ver si te lo sé decir ahora, en una calle céntrica de Barcelona. Y entonces es cuando fueron quitando todo lo que había en las calles. Y ellos tenían la fábrica en Centellas. Y eso era un almacén. Y de Centellas traían las telas. Y ahí en el almacén hacían las piezas de sábanas. Lo traían todo a granel y ahí hacían las piezas de sábana, las piezas de mantelerías, las toallas, todo lo traían a eso. Y ahí cada uno pues arreglaban todo esto y venían pedidos de todos los sitios. Cuando ya quitaron la fábrica de ahí, como estaba en el centro de Barcelona, el taller, o sea, el almacén, entonces querían que lo fuéramos a Centellas, que era allí donde estaba la fábrica y almacén, porque son gente muy rica. Pero nosotros ya todo, mira, tu madre tenía novio, la Mari, el Ángel novio, todos eran mayores y aquí estaban todos colocados a trabajando. Entonces, allí nos daban casa y todo. Pero pensamos, ¿cómo lo vamos a ir allí nosotros? Lo vamos los dos y aquí dejamos a los hijos. No podíamos nosotros levantar nuestra casa, porque los hijos todos estaban en casa y trabajando. Yo venían, les tenía su comida, su ropa, su casa, todo hecho. ¿Cómo los íbamos a ir solos allí los dos? Y Lavi no quiso. Él nunca ha querido dejar a los hijos solos, nunca. Y entonces no quiso y fuimos a Centellas una vez. Nosotros a ver aquello. Para nosotros, bien, pero para los hijos allí no. Porque ellos tenían aquí ya todos sus trabajos. Y entonces, pues nada, entonces dejamos, lo dejó. Y le dieron 200.000 pesetas de despido. Tenía 44 años el ave. Buscaba por ahí todos los días, buscando, no encontraba ya. Y el trabajo estaba un poco ya mal. Encontraba. Y una vez el Sebi, como estaban ahí en la piscina que tienen, pues ahí lo metieron de temporero. Había un chico que le decían el Murcia de apellido.

el bar. Me echan de menos. Pues mira, yo tenía siempre que tenía la ilusión de comprar un piso para cada hijo. Pero entonces no llegué porque se casaron los cinco. Se casaron los cinco. Y a mí me daban lo que ganaban, pero yo tenía que darles comprarles a la jugar a los hijos y darles lo que podía, ¿no? Y entonces compramos el piso del 30, fue el primero que compró el AVI cuando vino. Y luego compramos el de la Venerada, que era la juntos, los pisos. Abrimos puerta por un lado y me quedé con una habitación. Y lo otro lo alquilé y me daban 4.000 pesetas. Las que yo pagaba, me las daban. Y yo di, me costó ese piso 400.000 pesetas. Y di 200.000 de entrada, que me las prestó, me las dieron en el pueblo. Que ahora, después te voy a decir cómo. Me las dieron en el pueblo. Me las dio un cuñado, porque en el pueblo, una hermana del Abi, el marido, no tenían hijos. Y era de esos que daba un pan. Y se quedaba con un trozo de tierra. ¿Me entiendes? No. Entonces, los que tenían una miaja de algo, eran los que se quedaban con todo, porque los pobres, por un pan, daban un trozo de tierra. Por una medicina, daban un trozo de tierra, porque no había dinero. Y el que tenía, abusaba de todos. Y ese cuñado, pues hizo una peseta por eso, porque no tenían hijos, tenía un par de mulas y fue agrandando la hacienda y por un pan daba una... Mira, a unos, cuando partieron, un pinar le tocó a... Bueno, no llegaron a partirlo. Por 30 céntimos, 30 pesetas era, no, espérate. Entonces eran reales y pesetas. Para 30 reales le dieron, para una medicina, dio el 30 reales y se quedó con un pinar. Y a mí me dio 200.000 pesetas porque daba hasta dinero a plazos. Y él daba, si daba 20 duros, cobraba 30. Y él fue haciéndose, claro. Y entonces cuando la venerada me dijo que vendían el piso, como estaba junto con el mío, y digo, ay, la vi. Mira que si el piso de la Venerdad, si pudiéramos cogerlo. Y dice, ahí si no tenemos, ¿qué vamos a hacer? Y yo me fui a vendimiar, porque como cada año iba. Y entonces le digo al cuñado Manolo, pero sin saberlo la vi, sin saberlo. Porque la vi no era tiro para adelante. Yo no me faltaba nada más que haber aprendido a leer. Si hubiera sabido leer y escribir, hubiera sido otra cosa. Pero yo era más tira para adelante. Él era más encogido, no pedía. Y le digo al cuñado Manolo, mira, me ha dicho el Gregorio que venden un piso al lado del mío y piden 200.000 pesetas de entrada. Y que si tú me las dejas, entonces dice, bueno, dice, pero me tienes que dejar la casa de la tierra de la charca. La tierra de la charca era un trozo de olivas, que había 14 olivas, y era una tierra muy buena para poner viña. Y yo cuando me dio las 200.000 pesetas y le dimos la tierra. Él tenía que, de rédito, tenía que coger la aceituna y lo que sembrara, porque allí sembraban y había muy buena sembrera, muy buena tierra. Y la cogimos por 2 años. Nosotros le dimos palabra que a los 2 años le daba las 200.000 pesetas. Pero él, todo lo que sembraba, lo cogía él, para él. Y él hacía ya la tierra suya. Y un primo hermano de Manolo, como sabía que él era un egoísta que todo lo agarraba, por ya te digo, por un pan, pues le dice un día a Gregorio, tu cuñado está haciendo, la tierra la está haciendo ya como que va a ser suya. Dice, ¿cómo? Si no llega a los 2 años. Y nosotros hemos dicho que 2 años. Dice, pues él ya cuenta que la tierra es suya y la va a poner de viña. Y dice el grullo, bueno, pues yo veré lo que hago. Y nosotros les dije a los chiquillos, mirad, este año no los compro ni unos calcetines, a ninguno. Tengo que devolver las 200.000 pesetas. Y eran mayores, ellos ya lo sabían todo. Tengo que devolver las 200.000 pesetas. Así que este año no los compro nada. Cuando devuelva lo que debo, pues entonces. Y entonces él había un día, juntamos las 200.000 pesetas, y cogió la cesta, la merienda, en el culo de la cesta, llevaba las 200.000 pesetas. Y se presentó allí y le dijo, mira, vengo a traerte las 200.000 pesetas y la tierra mía. Y él le dijo, ¿cómo? Si aún no he llegado. Dice, bueno, pero como yo ya las tengo, pues yo te las traigo y la tierra es mía. Y no le sentó bien porque él le hacía cuenta de poner su viña y la pusimos nosotros de viña. La pusimos nosotros y le devolvimos las 200.000 pesetas. Él estaba acostumbrado que, ya te digo, daba dinero y como luego no se lo podían pagar, pues se quedaba con la hacienda. O tierra, o casa, o viña, o pinar, todo lo que cogía. Y entonces nosotros le soltamos las 200.000 pesetas. En el almacén, porque trabajaban los sábados hasta mediodía. Los sábados por la tarde y los domingos iba a una pastelería a repartir pasteles. Ahora los llevan, ya ves que los llevan en a motos, ahí, llevan las pichas esas y todo eso. Entonces eran cajas de madera y las llevaban, iban en el tranvía y las llevaban a la cabeza, porque eran pasteles. Y bueno, y mira, te voy a contar una cosa. Y llevaba todos los dos fiestas a la misma casa y le daban un duro de propina. Y la criada le daba una peseta y se quedaba con las 4 pesetas. Pero el que le mandó, lo mandaba a llevar ese pastel, le dijo, ¿qué, Gregorio? ¿Y la propineja que te dan? Y mira, me dan una peseta. Y dice, no, te dan un duro. Y dice, no, señor, me dan una peseta. La criada sale y me da una peseta. Y dice, ah, y dice, bueno, ya te lo diré otro día. Y aquel señor, no sabe quién era, y le lleva el pastel, lo que le habían encargado. Él no sabía lo que llevaba. Él la caja la tenía preparada. ¡Hala! Llévala a tal sitio, como siempre. Cada uno tenía, porque había muchos, y cada uno tenía sus casas para llevar las postres. Y sale la criada con la peseta y le dice, no, la peseta te la quedas tú. A mí me das el duro que te dan. Y se lo dijo a la criada. A mí eso es mentira, eso. Dice, llámalo, señora. Llama a la señora a ver si es mentira o verdad. Y se cayó y le dio el duro. Dice, pero no me han dado un duro. Soy yo la que te lo doy. Dice, bueno, si eres tú, dame el duro y la peseta para ti. Y ya cada vez que iba, era el duro. Fíjate tú, sí. Ahora vamos a escuchar una canción de Manu Chao. Iñale bambule, iñale cosa sa, iñale sosa, iñale bambule, iñale cosa sa, iñale sosa, iñale bambule, mamá perfecta deja tú y yo bailar, mamá perfecta deja tú y yo bailar, porque te de los muchachos cuando se juntan, ustedes los muchachos cuando se juntan, porque te de los muchachos cuando se juntan, la la la li lo lo li, lo. No quiero, no, no quiero, no. ¿Qué? Como que no soy de etiqueta, como que no soy de etiqueta. Yo canto mi canto antiguo y a papoe. Drume negrita y tumba. Drume negrita y tumba. Iñale cosas a, iñale sosa, iñale bambule. Iñale cosas a, iñale sosa. Deja tú y yo bailar. Porque ustedes los muchachos cuando se juntan, porque ustedes los muchachos cuando se juntan, porque ustedes los muchachos cuando se juntan, la la la li la lo de lo. No quiero, no, no quiero, no. Luego, mira, todas las fiestas, las monas, los pasteles cuando salían un poco torcidos o alguna cosa que no estaba, eso luego les daban a la vida unas bolsas de pasteles. Y el día de la mona les daban unas monas porque se habían roto, como son de chocolate, a lo mejor le faltaba un trozo, cualquier cosa. Y le daban llevaba de postre unas bolsas. Todas las fiestas llevaba pasteles de postre. Fuimos a ver a mis hermanas, vivían en Coblán, y íbamos todos los críos y el labillo íbamos. Y cuando pasamos por una administración de lotería, él le gustaba echar la lotería, le gustaba mucho. Y entonces, pues, ¿dónde está el Gregorio? De que nos demos cuenta, pues, ¿dónde está? Íbamos dando un paseo, como fuimos a casa de mis hermanas, pues salimos a dar un paseo para mirar por allí por Coblán, para ver cosas que no habíamos visto en Barcelona todavía. Y digo, hijas, digo, pues ¿dónde está el Gregorio? ¿Dónde está? Y me quedo mirando, digo, no preguntar. Digo, al Gregorio le pasa como a los borrachos. Cuando pasan por una taberna, como entonces llamamos taberna, cuando pasan por una taberna tiene que beber, y si no, no pasa. Digo, está en la lotería, y vino él. Y dice, ¿que hayas echado? Dice, yo vengo de por ahí, he ido a ver, no decía la verdad. Y le tocó el segundo premio. Entonces el segundo premio era 500.000 de pesetas. Entonces, el segundo premio de lo de los sábados era 500.000. Y cuando le tocó la lotería, me viene el ave diciendo, ¿sabes que me ha tocado un piso? ¿Dónde te ha tocado un piso? Dice, aquí me ha tocado un piso. ¿Qué estás diciendo? Dice, que sí, que me ha tocado un piso. Mañana lo vamos a ver. Y vinimos a verlo. Y estaba este piso y el del primero. Los otros ya los habían cogido. El piso, el primero y este, y los áticos. Y bueno, pues empezamos a mirar. Yo decía del primero, que es el mismo, pero el primer piso. Digo, si luego no hay ascensor, si se rompe o algo. Y como el otro no teníamos ascensor. Pero mi hermana, la María, dice, mira, este piso, el de abajo, como está tan bajo y por aquí pasa tanto coche, va todo el polvo y todo, va a pasar al piso. Es mejor este, que tiene más sol, que tiene más vista, que tiene más de todo. Los críos no pueden trabajar, ni los viejos. Aquí venían nada más que los que podían trabajar, se iban. Y venían esto, y de los pueblos, veníamos a los pueblos, veníamos a nuestra tierra, éramos españoles, sí, sí. Nunca lo decían extranjeros ni nada, no, porque veníamos a nuestra tierra. Nosotros, como éramos de nuestra tierra, todos. Éramos de nuestro país. Sí, los trataban bien, sí. Sí. Aquí no sé. Ahora yo siento, estoy por ahí en los bancos, en el paseo, eso, y lo sientes ahí. Si hay negros, si hay chinos, si hay de todo, no. Entonces éramos todos españoles. Venía alguno, pero no se veían siquiera, no, había, éramos españoles. Mira, el catalán, los hijos me hablaban el catalán, pero yo empecé a hablar el castellano y me hubiera gustado, ahora me gustaría. Y entonces decía, ¿para qué? Pues si yo como iba a comprar, y a lo mejor los dependientes, los que vendían, hablaban el castellano, no me obligaba a aprender el catalán. Después, Han obligado a aprender el catalán, porque todos los hijos saben el catalán. Pero entonces, al venir aquí, es que éramos mucha gente de fuera y hablábamos el castellano. Y no me obligó nunca a hablar el catalán. Y ahora me hubiera gustado. Porque yo era a las 12 de la noche y estaba entonces planchando o cosiendo. Y ya te digo, me dejaba la llave para ir a trabajar. Y a lo mejor a las 2 de la mañana me levantaba y me iba a lavar para las 8 de la noche de la mañana llevar a mis hijos al colegio. Y a comprar a San Andrés. El José Antonio tenía 3 meses y era grandón y eso. Y lo llevaba en brazos, ni coche ni nada. Porque ahora cuando veo yo que los extranjeros llevan esos cochazos con los niños, digo, fíjate, y yo en brazos. Mira, falta de comer no, porque yo iba al pueblo y yo hacía la matanza todos los años. Iba a vendimiar y me traía la matanza, ¿eh? Y mataba dos cerdos allí y traía, me traía patata, me traía hasta jabón y todo hecho de allí del pueblo. Sí, sí, iba y lo pagaba, no te creas que era. Yo lo pagaba, pero yo me gastaba 5.000 duros entonces, 25.000 pesetas. Y me traía para comer todo el invierno, ¿eh? Me traía todo lo que es la matanza. Fíjate, mataba dos cerdos, que eran 8 jamones. Y morcillas, chorizos. Teníamos unos botes así, de botes, no de plástico. Los plásticos salieron después. Y teníamos unos botes que los tapaba con estaño, me los tapaban. Yo pagaba y me los tapaban. Y lo mandaba todos los paquetes de puerta a puerta, ¿eh? Y pagaba el paquete y nosotros, y me traía sacos de patatas y me traía de todo allí. Y yo con 25.000 pesetas me traía de todo, pagándolo, pero me traía de todo. Y pues mira, salimos arriba. Y luego ya cerraron la, no querían que viniera nadie de fuera, ¿eh? Y ya venían al extrapelo, como decíamos, que venían por donde podían, se metían. Porque si los veían, los mandaban por pueblo. Y ya el trabajo iba ya muy escaso aquí, sí. Hoy la familia es hijos, padres y nietos. Es la familia. Los tíos, primos y todo eso, no se acuerdan ya de nada. Pues espérate que te... Espérate antes de empezar. Yo te digo un poco y así, y ya ves tú si puedo seguir. Que nosotros estábamos en el pueblo es que desde lo principio, tiene que ser desde el principio. Y esto es lo que ha pasado.